noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas transmisiones, bienvenidos a esta sección del programa en Palomazos, en la cual hablamos con especialistas de distintos temas, y les garantizo que este será el programa más profesional que podrán ver, que es producido en una habitación. Entonces, para esta transmisión especial, me da muchísimo gusto presentarles a un compañero. Ahora sí que nos conocemos desde hace bastante, bastante tiempo. Podríamos decir que somos de la misma escuela, no precisamente de edición, sino de institución educativa. Y me da muchísimo gusto presentarles al buen César Guevara. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de platicar un rato de edición y de cine en general. Y un gustazo saludarte, maestro. Después de tantos años de no tener una comunicación tan directa y en vivo. Exactamente. Y les damos la bienvenida a todos los que nos están empezando a incorporarse, ya sea en vía Periscope, vía YouTube, vía Facebook. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y pueden aparecer aquí en la parte de abajo. Manden saludos, manden mentadas, lo que ustedes quieran. Un saludo al Alex Hernández, el buen Alex, otro compañero con el cual yo he tenido la oportunidad de trabajar previamente. Se está uniendo, entonces yo creo que ya no más falta mi mamá y tenemos el quórum completo para hablar de este tema. Pero bueno, en lo que se incorporan más personas, de lo que vamos a hablar el día de hoy, los que han seguido la serie de Palomazos, pues precisamente invitamos expertos y ya hemos hablado con directores, hemos hablado con cineastas, hemos hablado con... La última etapa nos enfocamos con autores para hablar más acerca del proceso de escritura. Y he descuidado aquí, confieso completamente que he descuidado un poco el aspecto de la edición, que yo creo que es una parte muy particular, una parte muy importante, precisamente todo el proceso, porque el hacer una película no es nada más conseguir el dinero para hacerla, que es lo importante del principio, no solo es filmarla, sino que después de eso tiene el proceso de postproducción, y de repente pues uno llega a tener, de hecho ahorita voy a hacer un pequeño promocional, pues yo aquí tengo, por ejemplo, mi playera conmemorativa de Ustedes Tranquilos, que nosotros lo arreglamos en post, que puede uno en postproducción precisamente arreglar o darle en la torre algo de lo que se filmó. Y para hablar de este tema, pues César, estamos contigo porque tú tienes un canal que les vamos a mencionar desde luego al final, pero nada más para que tengan la referencia. Es un canal bastante interesante que se llama En la opinión de un editor. Pueden encontrarlo de esta manera en Facebook. También si lo googlean de esa manera lo van a encontrar en YouTube. Y tú te enfocas mucho en esto, la premisa del canal propiamente dices, pues es que yo no voy a hacer críticas de cine, pero sin embargo voy a criticar, pero lo voy a hacer desde mi perspectiva. ¿Por qué crees, César, tú que es importante el enfoque o la perspectiva que tú puedes aportar en este caso como un editor? Tú que tienes de extra, que no tiene el crítico de cine, que está especializado y así todo solemne. Bueno, pues... Recurriendo a una cita de, creo que, Rob Zombie en el detrás de cámaras de Halloween, dice que las películas no existen hasta que se empiezan a editar o hasta que llegan a la sala de edición. Y yo creo que es una frase muy acertada. Yo, sin querer, empecé editando con dos VHS y haciendo puenteo de canales y todo eso. Pero yo lo que quería era crear y yo quería ser director. Pero después de como 15, 20 años de estos experimentos con las VHS, me di cuenta que lo que más hago y lo que más me gusta es estar sentado editando mientras tomo café y como galletas. Y he podido tener, digamos, un acercamiento diferente a lo que es la realización o la producción cinematográfica. Porque si bien también he escrito muy baratamente y he hecho mis pininos de director y he producido varios cortometrajes, siempre es desde el lado de la edición mi enfoque. Y me doy cuenta que muchas veces se pueden, como tú bien dijiste, rescatar los en postproducción o les puedes dar en la torre. Entonces ese ha sido mi enfoque y es a lo que me he dedicado de lleno estos últimos alrededor de entre 12 y 15 años, y es básicamente a la edición. Lo que, como también dices, que a veces no se platica mucho, no se profundiza. Hay un documental, no recuerdo ahorita de qué cadena es, creo que es de Stars, que es como los héroes olvidados de Hollywood y trata sobre edición, la magia de la edición. Y me parece que es muy interesante saber cómo muchos, incluso directores renombrados, realmente no se meten a una sala de edición y no conocen mucho del proceso. Ellos le platican su idea al director, al editor, y el editor solo empieza a montar secuencias, entrega, hay revisiones y vaivenes, pero realmente no están muy involucrados, digamos, técnicamente en el proceso de cómo se ensambla la película. Entonces, teniendo este conocimiento del montaje, creo que ayuda mucho al momento de estar dirigiendo y produciendo. Por ejemplo, Robert Rodríguez, que él escribe, dirige, hace la fotografía, la música y edita también, puede economizar mucho el presupuesto porque él ya sabe lo que necesita en la sala de edición para poder armar su película. Entonces, al momento de estar grabando o filmando, que Robert Rodríguez ya no filma, ya solo hace digital, puede avanzar muy rápido y economizar recursos porque van, digamos, ensamblando las secuencias en su cabeza y se va dando cuenta de si tiene el material, ¿no? Entonces, para mí es la edición. Y bueno, estudiando diseño gráfico, tuve una clase de semiótica de la imagen y con el taller que tú y yo tomamos en la SAI sobre apreciación cinematográfica, me clavé bastante, bueno, no bastante, porque realmente no creo que sea yo como una eminencia académica sobre el tema, pero me interesó mucho cómo las imágenes y tener varias imágenes seguidas y el significado que le podemos dar y, bueno, todo lo que es las teorías fundamentales de montaje. Y pues es algo que, no sé, me encanta y cuando voy al cine a ver películas, curiosamente es lo primero que me fijo, la edición. Por ejemplo, si usaron una sola cámara, si usaron dos cámaras y al momento de hacer entrecortes se pueden notar pequeñas diferencias de continuidad, etcétera. Entonces, no sé, es algo que ya traigo y no sé, no puedo evitar no verlo. Y eso es interesante porque yo lo mencionaba entre tono de broma y tomo en serio. Ahorita estoy preparando un guión de otro de los videos que voy a estar preparando. Sí, retomo un poquito lo que eran los guiones en videos más producidos, más que lo que son las charlas, que es. No crean que es más fácil tampoco, porque de repente sí requiere más producción si lo quieren hacer bien. Pero ahí hablo un poco más acerca de cómo debe ser la crítica cinematográfica. Y la mayoría de la crítica, bueno, de entrada en México no hay una escuela propia de formación. El mismo Jorge Ayala Blanco mencionaba que, pues bueno, no existe tal vez eso. Y la mayoría de los que se dicen críticos, yo me quiero considerar a mí mismo más bien un divulgador. De repente, pues es más en base a ver y es como que un poquito más empírico. En la edición tú mencionaste un aspecto muy particular y curiosamente coincidimos en ese aspecto. Las primeras ediciones yo también las hacía con dos VHS conectadas. Si tenías suerte, una cámara que de repente ponías y yo me acuerdo que para finalizar un proyecto de la escuela me robaba los créditos finales de otra película y se los ponía yo como si fueran créditos finales de la mía, etcétera. Pero son técnicas que pues actualmente son arcaicas, pero a uno le sirven a entender lo que es el manejo de la narrativa. Y eso de repente queda un poco olvidado en el aspecto de la crítica propiamente, no porque no entiendan cómo es una narrativa, si algo está bien editado o algo está mal editado, son cosas que se pueden notar. Sin embargo, de repente hay aspectos técnicos que cuando tú conoces, tienes un mejor acercamiento sobre cómo se hacen, no demeritan o no aumentan el valor que tiene una historia, pero sino que te ayudan a entender una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la misma. Voy a mencionar un ejemplo bien reciente, y es una anécdota que luego les platico en el podcast del Planeta de los Simios, que también ahí está en proceso de escritura, ya saben que me gusta clavarme en eso. Y por ejemplo, una de las escenas más importantes de la última entrega del Planeta de los Simios, la razón por la cual es tan interesante el diálogo es una confrontación que tiene el personaje de César con el personaje del coronel. Y pues la escena se hizo vía Skype. O sea, no crean que qué buena cámara deben de tener, ¿no? Qué webcam tan fregona como para hacer una escena de película. No, al final de cuentas, Andy Serkis estaba del otro lado, pero como tenía una persona con la cual interactuar directamente, no era como lo que se queja cualquier persona que haya trabajado con Peter Jackson, de que no es lo mismo que yo esté haciendo una interpretación como actor contra pelotas de tenis verde que contra otra persona. Y Andy Serkis precisamente logró tener una mejor interpretación porque tenía al otro actor frente de sí. Y es un detalle muy mínimo, porque a final de cuentas el que lo hubieran hecho, no lo hicieron de frente, pero que pudieran interactuar, es un aspecto de producción que es importante. Y en la post, pues tú ya le agregas los efectitos, ¿no? El CGI, obviamente, del simio, etcétera. Pero sin embargo, cuando tienes este conocimiento, llegas a apreciar de una mejor manera lo que pasa ahí. Vamos a hablar concretamente nosotros ya de cuatro directores que creo que nos ayuda a ilustrar el juego de la edición en distintas categorías y cómo la presencia propiamente de sus equipos de editores, porque todos ellos han variado en mayor o menor medida con quienes han trabajado, y uno lo puede notar. Y me gustaría que empezáramos con uno que tú habías recomendado, César, y su editora, y pues concretamente es para los jovencitos que creen que el cine se inventó con Tarantino, pues si en realidad creyeran que eso es verdad, pues crean que también el cine nació con su editora, principalmente, ¿cómo se llama, César? Con Sally Menke, o Sally Menke, dependiendo cómo lo quieran pronunciar. Uh-huh. ¿Y cuál es la gran aportación que tiene ella? Me gustaría que desglosaras sobre el estilo que tiene y cómo influye en su momento Sally Menke. Actualmente trabaja más con Fred Raskin Tarantino y, bueno, ¿se notó un cambio de entrada entre estos dos editores, César? ¿Tú cómo crees? En mi opinión, creo que sí. Creo que se nota mucho el peso, digamos, y el estilo de montaje de Sally en todos menos los últimos dos trabajos de Tarantino. Desgraciadamente falleció, no era muy avanzada en edad, pero desgraciadamente murió relativamente joven. Y creo que, bueno, como dato curioso, creo que editó la película de las Tortugas Ninja, la película ochentera o noventera. Y se me hace muy curioso cómo que yo recuerdo con mucho afecto esa película. Espero no volverla a ver pronto porque seguramente se destruirán mis sueños de la infancia. Pero es curioso cómo la gente recuerda más a Tarantino por Perros de Reserva, Pulp Fiction e incluso más recientemente Bastardos sin Gloria. Pero no sé, siento que tal vez Django y The Hateful Eight, los no sé cómo lo pusieron en español, los odiosos ocho. Los ocho más odiados. Si uno hace un maratón, digamos, de Tarantino, que te tardarías un fin de semana completo, me imagino. Llegando a estas últimas dos películas, se siente un cambio radical en el ritmo de la película y en cómo van sucediendo las cosas, cómo se van desarrollando incluso los trajes. Hay mucha gente que se quejó de los ocho más odiosos porque la sintieron como muy larga y muy lenta y que no pasaba nada. También es cuestión como de gustos, estoy de acuerdo, ¿no? Hay películas que, digamos, si estás acostumbrado a ver películas de Michael Bay, pues claro que esta te va a parecer relativamente lenta, ¿no? A mí me gustó, creo que la fotografía, el diseño de producción, el vestuario, y algo que siempre me ha gustado en las películas de Tarantino es el diseño sonoro, que también juega un papel muy importante en la edición, que muchas veces pensamos que la edición solamente son las imágenes y los cortes, y dejamos de lado el audio, que también es muy importante. Desgraciadamente, recordar a un editor de sonidos por nombres o por películas es mucho más difícil que recordar tal vez a un editor, ¿no? Pero sí, para contestar rápidamente tu pregunta, creo que sí hay una diferencia. Creo que Sally, incluso en el documental que te platicaba, hay una entrevista con Tarantino y Sally, y Tarantino dice que muchas veces se molestaba con Sally porque solo podía leer su mente al 99% y no al 100%, ¿no? Es decir, que creo que Tarantino confiaba tanto en Sally y tenían ya también tantos años trabajando que sabían exactamente lo que buscaba el otro, ¿no? Si Sally le proponía a Tarantino un corte y Tarantino lo prefería más largo, más corto, entre esos diálogos, creo que llegaron a conocerse muy bien como cineastas, como trabajadores de la industria cinematográfica y en mi opinión creo que se siente cuando vi Django fue lo primero que sentí que el ritmo no fluía igual que en sus otras películas, que también muchas veces puede ser también desde el guión, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en Pulp Fiction, que tiene una narrativa fragmentada, pues viene desde el guión, no es necesariamente que porque el montaje se les ocurrió hacerlo así ya en postproducción, ¿no? Sino que tiene un valor desde, desde la concepción de la película. Pero en el caso de Django sentí que pasábamos mucho tiempo para poder llegar digamos, a concretar algunas ideas. Y ya cuando llegamos al final, yo ya me sentía un poco, digamos, cansado por la espera, que el final es, yo creo que la mejor parte de la película, la mejor parte en términos de edición, la mejor parte montada, digamos. No sé tú qué pienses en este caso concreto de Django y de Los Odiosos 8. Sí, bueno, la opinión en desglose no es por hacer shameless plug, que siempre me encanta hacerlo, lo pueden revisar en los podcasts que tenemos de Churros y Palomitas, hay un desglose más a fondo, pero por ejemplo, se nota el cambio y concretamente quien retoma el manto, por decirlo de alguna manera, de Sally Menke, que es Fred Raskin, que no es ningún improvisado, es alguien que de hecho ha estado acompañando a Tarantino, primero como asistente de editor en las dos entregas de Kill Bill, y después pues se incorpora porque era la persona más cercana en este rubro a Tarantino a partir de la de Django sin cadenas. Pero también lo menciono que no es improvisado porque pues el cuate editó Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy no es una película que muestre precisamente lo que tú mencionabas, como que la historia se alarga un poco más o como que tal vez no hay un manejo tan eficiente del tiempo y de la narrativa, el mismo juego de las tomas. Y es muy interesante porque cómo es posible que alguien que ha demostrado que es un editor bastante eficiente, él también estuvo de asistente en Boogie Nights, por mencionar alguna de las otras películas en las que estuvo, he estado también editando Punch Drunk Love, entonces, e Insomnia, también como editor, como asistente de editor. ¿Cómo es posible que de repente cuando brinca para ser un editor principal, ya no tenga como que tal vez el mismo feeling que tenía en otros trabajos? Y precisamente tú lo mencionabas, la relación que tenía Sally Menke con Tarantino era muy particular. Y aparte, yo creo que la parte más importante es que sabía cómo limitarlo. Y eso se nota en estas dos películas, las últimas dos de Tarantino, concretamente en la de Hateful Eight, en el cual se engolosina mucho con la imagen. Y de repente, pues los cortes, pues son por alguna razón, no es únicamente para pasar de escena a escena, de toma a toma, sino que te ayudan a dar un ritmo. Y de repente, pues Tarantino como que se engolosinaba y la misma Sally Menke como que le decía, pues espérate tantito porque aquí ya no está fluyendo la historia de una manera tan efectiva. Entonces, tal vez no se ha ganado el respeto de Tarantino, digo, a final de cuentas no es lo mismo cambiar de editor con alguien con quien ya llevabas casi 20 años trabajando. A alguien con quien tal vez, aunque sí lo conozcas, pues vas a decir, ah, claro, sí, entiendes, pero es que no me estás leyendo la mente, que es lo que tú mencionabas. Sin embargo, me gustaría ahorita pasar a otro editor, a menos que quieras mencionar, bueno, a otro director con su equipo con editor, a menos que quieras decir un último detalle acerca de Tarantino y Sally Menke. No, creo que básicamente creo que concretamos bien. Pero caso curioso, escuchando ahorita el repertorio del nuevo editor, no sé si, por ejemplo, Insomnia y Drunk Punch Love son como que las películas más flojas de Nolan y de Anderson. No sé qué pienses tú. Yo porque era fan de Sally Menke y ya no quiero ningún editor que trabaje con Tarantino, puede ser, pero no sé. Pero nada, sería nada más ese detalle. Pero yo creo que tiene que ver con otro factor, no necesariamente la edición, porque recordemos que Insomnia es básicamente cuando a Christopher Nolan, incluso él mismo decía que fue un brinco más fuerte el pasar. Bueno, él hizo primero una película independiente en blanco y negro, después se dio a conocer con Memento, y el brinco de Memento a Insomnia ha sido el brinco más grande que tuvo Christopher Nolan en su carrera. Y precisamente porque empezó a trabajar en un esquema de estudio. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver más con eso. Y es, le dijeron, pues tienes que hacer, creo que una película muy similar o casi la misma. No, yo sé que no es casi la misma, pero dentro de este esquema. Y bueno, ese no es el caso de Anderson, pero bueno, ahí tenemos el factor. La persona que siempre pone como participante en las peores películas de la historia, Adam Sandler. No creo que haya tenido nada que ver, pero bueno. Vamos a pasar ahorita a alguien que está de moda, es de novedad, no se preocupen. Y es un director que precisamente vamos a tener el preestreno de su película más reciente aquí en México. Y es un director al cual ya le hemos dedicado también a algunos otros programas. Edgar Wright es alguien que yo creo que desde el principio, si ustedes han logrado ver su primera película que está perdida en internet, y no es Shaun of the Dead, sino es A Fistful of Fingers. es bastante interesante porque desde ahí te muestra, y hay una anécdota bien interesante sobre su estilo, porque Edgar Wright, resultó que para esa película tenían que entregar un feature film como de entre 86 y 90 minutos, y cuando terminan de hacer las filmaciones, pues resultó que era como de 70 minutos. Entonces fue, ¿y cómo carajos vamos a hacer para que dure el tiempo que nos están pidiendo los productores? Pues gracias a la magia de la edición, repitiendo tomas, cortando y pegando, es que lograron agregarle otros 12 minutos extras para lograrlo complementar. Pero bueno, Edgar Wright ha tenido varios editores también, pero con quien ha trabajado mayor tiempo es con Paul Mokis, y es súper característico su estilo. De hecho, ahí les recomiendo que le echen un ojo al canal de YouTube de Every Frame a Painting, en el cual hay un ensayo visual muy interesante sobre cómo se logra hacer comedia audiovisual dentro del contexto de una historia con el estilo de Edgar Wright. Y un detalle que quiero rescatar que tú mencionabas, César. Efectivamente, la edición no es únicamente imágenes en movimiento, desde luego así es como inició esto, pero el factor del sonido fue, por ejemplo, el primer gran avance que tuvo el cine propiamente. Eso te cambia todo, y es precisamente una de las grandes lecciones que yo le recuerdo a Juan Carlos Rulfo en un taller, y decía, pues el sonido a final de cuentas es la mitad del mensaje cuando el mensaje es audiovisual. Y la mayoría ignora eso, y no es nada más poner una música y que hagas los cortes a tiempo con el beat. No, tiene que tener una intención, tiene que tener un juego, y precisamente es lo que logra hacer Edgar Wright muy bien. Desde luego que también mete la edición con cambios de beat, por ejemplo, en la misma Shaun of the Dead, donde tenemos creo que la escena prácticamente casi climática, en la cual entra una rola y precisamente con el beat, mientras están apaleando a uno de los zombies en Shaun of the Dead, te lo están manejando. Pero, por ejemplo, Edgar Wright, ¿cuáles películas recuerdas tú que tienen una mayor influencia, César, o que más te haya gustado dentro de su estilo de edición? Pues mira, yo creo que la trilogía de Cornetto, que es Shaun of the Dead, Hot Fuzz y At World's End, comparten muchas características, aunque sean historias completamente diferentes. Pero comparten características de montaje, y me parece curioso. Estaba el otro día viendo una plática que estaba haciendo Edgar Wright de cómo empiezan a surgir estos montajes que le llaman como de el gear up, como de ponerte el equipo, que son cortes rápidos y en close-ups. Me parece interesante, por ejemplo, que Edgar Wright piensa desde que está concibiendo la película, él sí está pensando en este tipo de secuencias. Es decir, él ya está pensando en el montaje desde que se está generando la película. Y para el caso concreto de Shaun of the Dead, creo que trabajó con el mismo director de fotografía. No sé si es el mismo de Raging Bull o alguna película de Martin Scorsese. Porque dice Edgar Wright que si bien películas, por ejemplo, como Evil Dead de Sam Raimi, que también tienen estas pequeñas secuencias de montaje rápido en close-ups cuando se está cortando la escopeta y se pone la sierra y todo este tipo de detalles, que uno piensa que tal vez de ahí se inspiró Edgar Wright, pero él menciona que más bien viendo películas de Scorsese, viendo cómo maneja Scorsese los acercamientos y cómo va construyendo, fue como él... se inspiró para estas secuencias y las repite en las tres películas de la trilogía Cornetto. En Shaun of the Dead empieza con pequeños momentos mundanos y cotidianos. Sacar una cuchara, tomar el control remoto, tomar café. Y lo maneja todo como si fueran secuencias importantes de acción, ¿no? Para poder ir construyendo hasta que al final, ya cuando están precisamente como decías en la canción, creo que es de Queen, uh-huh. Cuando realmente se van a preparar para combatir a los zombies, repite otra vez esto, pero ahora sí tiene, digamos, ya un sentido más en el contexto de la acción. Y no sé, es parte como de la comedia visual, ¿no? De Edgar Wright, que propone en toda esta película. Y en Hot Fuzz me parece interesante porque este tipo de montajes rápidos los hace para poder avanzar la trama cuando el personaje de Simon Pegg, el policía, tiene que hacer papeleo, trabajo administrativo, que es como el trabajo más tedioso que puede tener un policía. Y sin embargo, la forma en que lo vemos es cortes rápidos, acercamientos al bolígrafo, cerrando el expediente, abriendo un folder, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas, como para también aprovechar los recursos de edición para no tener que mostrar todo esto, y como el personaje realmente está muy clavado con su trabajo, mostrar que hasta las cosas, digamos, más aburridas de su trabajo le fascinan. Y en At World's End, es cada vez que llegan a un bar y empiezan a servir las cervezas, se hacen este mismo tipo de cortes rápidos en close-up a cómo se van sirviendo las cervezas, y como uno de los personajes que no está bebiendo y al final le sirven agua, que también sirve como una nota cómica. Y entonces, en general, siento que esas tres películas se sienten parte, digamos, de un mismo universo visual sin ser necesariamente continuaciones de una historia, ¿no? Y Scott Pilgrim me parece muy interesante, como decías, más por el uso de transiciones. De cómo se siente casi como. Tal vez es lo que hubiera querido hacer Ang Lee cuando hizo Hulk, no sé qué pienses tú, pero bien hecho. Sí, aquí explota el manejo de viñetas. Bueno, dentro de Scott Pilgrim no es tanto una adaptación del cómic, que sí lo es, pero es también una adaptación de videojuego. Y por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es una llamada perdida que vamos a cancelar, y es entre Scott Pilgrim y su hermana. Y precisamente estamos viendo el juego de transiciones, en el cual usas el juego de viñetas y usas algo súper característico de Edgar Wright. Es que, por ejemplo, si haces un panning, lo juntas con un wipe, precisamente para llevarte y que parezca que la misma cámara y la misma secuencia, como estamos viendo en cámara lenta en el video, te lleva de un lugar al otro, haciendo que los gutters son las líneas que separan los cuadros en un cómic, tengan una función y no sea únicamente delimitar una secuencia, como estamos viendo aquí en este diagrama de transición que se está reflejando, sino que los mismos te estén llevando, en vez de separarte, te ayudan a conjuntar todo. Entonces, Scott Pilgrim yo creo que es uno de los mejores ejemplos dentro de su manejo de edición. Aquí estamos viendo algo de lo que tú mencionabas y cómo te juega incluso con las secuencias que son similares para que esas transiciones propiamente te hagan un juego en el cual te están transicionando, válgame la expresión, entre distintas secuencias y que tú no lo notes. Porque también un factor que yo creo que es importante que mencionemos a los newbies, a los que ya saben de edición, pues obviamente esto ya se lo saben de memoria. Pero un juego de edición con el manejo de transiciones, una transición no es nada más lo que te aparece en el programa de edición y tú ves ahí crossfade o dissolve o deep to white o inserte usted las que quiera. Eso no es únicamente una transición, sino el juego de transiciones tiene que ver con la misma música, aunque tú tengas un corte directo que te puede llevar de un momento al otro. Recordemos que la primera película que fue filmada, entre comillas, en un plano secuencia completo de Hitchcock, que es The Rope, que tiene creo que son 7 cortes ocultos. Hay unos que son de cámara a contracámara, pero como el juego de la edición o la composición de la imagen te machan, tú no sientes que hubo un corte ni un brinco en la edición. Curiosamente, Edgar Wright lo que hace aquí es sabe, lo reconoce, lo acepta, pero lo usa como una herramienta más que como una limitante para manejarte de una secuencia a la otra, como literalmente lo hemos estado viendo en todo este momento. Y un detalle que quiero mencionar. Además de esto, bueno, se estrena obviamente Baby Driver, va a haber un preestreno y curiosamente pues ya es un juego más dentro del manejo más hollywoodense propiamente. Scott Pilgrim podríamos decir que fue el primer como cáliz que tuvo Edgar Wright para entrar dentro de una industria ya propiamente, porque él siempre se ha caracterizado por estar en un manejo más independiente, y pues al parecer le ha ido súper bien. Y obviamente, lo que la gente más mencionaba y recordaba es el hecho de que Baby Driver tiene secuencias, además de persecuciones espectaculares, el ritmo de edición es fascinante. Pero recordemos que eso no es únicamente parte de Edgar Wright, que desde luego él es la cabeza, pero Paul Mackis es su editor que lo ha acompañado en las últimas películas principalmente y quien le ha ayudado a desarrollar y a depurar ese estilo de una manera tan sabrosa. ¿Te parece, César, si pasamos? Y tú ahorita mencionabas Scorsese, y él tiene una editora que es una leyenda, que ha ganado N cantidad de Óscares, reconocimientos, y curiosamente tiene algunos detalles que podrían ser criticables por el espectador promedio o por el crítico que se siente mucho porque sabe diferenciar las secuencias dentro de la continuidad entre una secuencia a la otra. Y por ejemplo, Thelma Schoonmaker. Ella es muy mala para la continuidad porque ella se basa en otros rollos. Pero bueno, Martin Scorsese y su editora, ¿cómo es la relación entre ellos dos? Sí, yo creo que es muy parecido. Hay un poco de retroalimentación en el audio, perdón, y me No están hay problema. llegando mensajes también. Una disculpa por eso. Es el FBI, no se preocupen, nos están interviniendo esta transmisión. Ay, sí. Siento que es algo parecido a la relación que tenía Tarantino con Sally. Como han trabajado tanto tiempo y se conocen desde hace tantos años que sería como muy difícil imaginarlos haciendo cosas de manera separada. Lo que yo he escuchado de Sally es que cuando ve el material que le entrega Scorsese, se siente como muy afortunada de poder trabajar con él, porque le hace su trabajo más fácil. Como todo el material que le llega a Scorsese, digamos, tiene una calidad promedio muy buena, que ella podría tal vez usar todo si lo quisiera. Pero siento que es una persona que, como tú dices, se toma su tiempo. No solamente yo creo para editar, sino se toma su tiempo cuando muestra las escenas y cómo va presentando personajes. Y no sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, en The Departed, para mí una de las mejores películas de Scorsese recientes, digamos, que sí bien está, creo que basada, ¿no? Es como un remake. Ajá, de una película La oriental. forma, la forma en la que se van entretejiendo y mostrando los personajes y incluso me imagino que ya podemos spoilear porque ya es una película vieja, ya no hay ningún problema No, si no es primer no te tiempo. atrevas a eso. Hay gente que es la primera vez que lo va a ver. Solo son spoilers. Si ustedes saben de qué se trata, no vengan a joder. Perdón, adelante, César. Pero, por ejemplo, la manera en la que muere el personaje de Leonardo DiCaprio está, oh my God, está si ves como todo el resto de muertes que hay en la película, y después de este, digamos, especie de clímax en la azotea y cuando va bajando por fin del elevador, y es una... Y es, no sé, tan rápido y tan eficiente el montaje que marca al espectador, que no es nada más como, oh, ¿qué? Sino es realmente poner como un acento, digamos, en todo lo que iba escribiendo Shoemaker en el montaje para esta película. Exacto, y es interesante porque, bueno, aquí lo vemos de esa manera. Otra película que tal vez sea más recordada bueno, porque es un poquito más reciente. La de Silence, creo que soy de las cinco personas que decidieron ir a verla, pero que es una joya también. Sobre todo porque te juega con otro manejo de ritmo, ¿no? Explota también el juego fotográfico y ahí tienes que dejar respirar un poco más las tomas porque va de acuerdo a el manejo de las historias. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Lobo de Wall Street. La primera secuencia, yo creo que es algo que la mayoría de las personas ubican de manera característica y no solo porque estén aventando enanos así como que en un tiro al blanco, pero curiosamente tienes otro manejo que es tal vez más exagerado en el juego de la edición, pero que sin embargo también va en pro de la historia. ¿Cuántas películas no le ha editado Thelma a Martin Scorsese? Yo creo que han estado prácticamente. Al principio veíamos algunas escenas que, de hecho, ahorita la voy a poner. De literalmente en sus primeras películas, cuando editaban. Ahí vemos a Marty cuando estaba con el cabello negro, el look y la barba. Cuando era apenas de los Young Comers que estaban llegando. Y es sensacional porque ves el juego que tenían con la edición y la relación que desarrollaron desde ese momento. Entonces, como mencionábamos con Sally Menke, bueno, se conocen de bastante tiempo. Yo creo que lo más importante es precisamente el hecho de que no solo la relación ha logrado que ambos realizadores tengan un crecimiento, ahora sí que en conjunto, pero que también ha sido un crecimiento bastante importante, porque también han hecho trabajos por su cuenta en la cual no dependen de la otra parte, pero que te ayudan a establecer un lenguaje concreto, definido y más que nada que es no solo funcional, sino que te aporta mucho con la narrativa. Digo, no en vano Martin Scorsese es uno de los grandes cineastas y honestamente, si le hubiéramos cambiado el editor para varias de sus películas, pues no sería lo mismo. Raging Bull, una duda, ¿Raging Bull se lo editó también ella, Toro Salvaje? Sí, no estoy mal, también estuvo nominada y creo que sí ganó por edición por Raging Bull, Shoemaker. Y también es muy interesante mencionar que en este caso esta dupla sí realmente trabajaban juntos, que Scorsese realmente sí iba a las salas de edición, sí se sentaba con ella, sí ensamblaban juntos la película. Y me parece curioso que cuando se inicia realmente el trabajo como de edición en masa en Hollywood, es un trabajo que se pasa a las mujeres. Como que estaba el director y en el departamento editorial tal vez había un jefe, pero los que hacían la talacha eran mujeres y era un trabajo exclusivo para mujeres. Era muy raro que hubiera hombres editores. Y algo que mencionaba, por ejemplo, Tarantino con Sally es que él sentía que necesitaba que una mujer fuera la que editara su película. Porque él como hombre podría tener ciertos acercamientos tal vez a ciertos instintos de querer hacer algún tipo de cosas en la edición, pero al tener a una mujer editando le podía dar, no sé, otro enfoque, otro feeling o lo que sea. Y siento que es algo similar aquí con Martin Scorsese y con Thelma. Y Raging Bull es también genial en la forma en la que se dan los espacios, por ejemplo, en las peleas, que hay cámaras lentas y después hay cortes rápidos y acción rápida. Y es algo parecido con los personajes, ¿no? Hay momentos en donde deja fluir los diálogos de los actores, pero cuando se necesita, por cuestiones de la trama, se nota pues que hay este ejercicio de decir, ok, vamos a usar la edición en favor de reflejar mejor los personajes. Y nada más para revisar, para que se den un quemón, efectivamente una trayectoria bastante, bastante constante. Y yo creo que es curioso porque tenía como que el circuito de los 10 años, Thelma, porque en el 71 estuvo nominada por Woodstock por mejor edición. En el 81 ganó por Raging Bull, mejor edición, los Oscars, es de lo que estoy hablando. En el 91 fue nominada por Goodfellas. En el 2003 fue nominada por Gangs of New York. En el 2005 ganó por El Aviador. En el 2007 ganó por The Departed, que ya mencionábamos hace rato. Y en el 2012 estuvo nominada por Hugo. Pero me llamó la atención que tuvo ese brinco del 71 al 81 al 91 y fue de... O sea, no hacía nada en el resto de los 10 años. No, no, no, nada que ver con eso. Pero es como que algo característico. Como que se prepara, ya veremos en el 2021 qué nos tiene y con qué va a ganar según... Porque creo que es dos nominaciones, dos ganadas. Una nominación, la que sigue tiene que ser ganada. Son matemáticas raras, ¿no? No me hagan mucho caso con esa búsqueda de sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya hablamos precisamente de la dupla maravillosa de Scorsese con Schumacher. Espero estarlo pronunciando bien. Si no, por favor, llámanos. Nosotros pasamos la llamada para acá, Telma, y con gusto te atendemos en este bonito programa. Pero ahora vamos a hablar de alguien que es un poco más comercial y curiosamente, previamente al programa, estábamos platicando César y yo sobre otro par de personas que tienen un poco de relación. David Fincher en los 90 es una de las personas que estuvo popularizando el manejo videoclipero. A final de cuentas, él viene de la escuela del videoclip. Es de esa generación que en los 90 llegó con ese estilo visual dinámico. Platicando con Álvaro vía Twitter hace poco me preguntaba de que si quién puso la moda de usar temas musicales populares dentro del ritmo de las ediciones de sus películas. Fincher en parte tenía que ver con eso, pero no se preocupen. La película del graduado fue la primera que utilizó rolas de Simon y Garfunkel y un manejo videoclipero en los mismos trailers. Curiosamente, un videoclip de los 70s, de los 60s, de los 50s, de los 80s no es lo mismo que algo que lo que nosotros vimos en una primera ocasión con Fight Club o el resto de las películas de David Fincher que tienen un manejo visual y es otra de las personas que entienden muy bien la postproducción. Dos detalles sobre una de sus películas más recientes, La chica del dragón tatuado. Ahorita voy a buscar la secuencia nada más para mostrárselas, pero la secuencia de los créditos de entrada fue editada por quien actualmente es un director que afortunadamente ya ganó reconocimiento. No es un jovencito, ya que él es alguien que ha estado trabajando durante bastante tiempo y gracias a Deadpool finalmente logró posicionarse. Pero lo que es la secuencia de créditos iniciales de La chica del dragón tatuado, la cual vamos a ver a continuación, fue precisamente editada por Tim Miller. Y es, yo creo que algo súper característico, entra dentro de lo que estábamos mencionando nosotros, que es un ritmo de edición con música más popular. En este caso, pues está tomando algo de Led Zeppelin, si no me falla la memoria. Y te están manejando en este una riqueza visual impresionante. Y eso también tiene que ver por cómo se entiende el proceso de la postproducción. Aquí estamos viendo una combinación de elementos gráficos, de elementos animados. Fincher fue el que empezó a meter eso en el sentido del uso de la computadora con un mayor trasfondo, las transiciones imposibles en el mismísimo Fight Club, en el cual de repente tienes como la cámara se mete a través de un cable y va por las tuberías del gas, etcétera. Aquí también tenemos reminiscencias de todo esto y es precisamente porque lo entiende muy bien. Y menciono la película de The Girl of the Dragon Tattoo porque hay una secuencia en la cual el personaje del 007 le da de trancazos a la chica del dragón tatuado. Y es una escena que se repitió creo que durante 72 ocasiones por el perfeccionismo que tiene Fincher. Y de repente esta secuencia es en la que le dan un golpe y salta la sangre, pero no usaban efectos prácticos en la cual aventaba la sangre la actriz o la doble. Y le preguntaban a Fincher que por qué hacía eso y decía, es que a mí me interesa tener capturado el momento de una manera perfecta porque ya en la post yo puedo aventar la sangre exactamente hacia donde yo lo quiero. Ahí puedo tener el control perfecto de todos los elementos, algo que no puedo hacer, por más bien que lo tenga planeado. Digo, no soy Dexter como que para calcular hacia qué lado va a estar saltando la sangre, pero sin embargo es el grado de perfeccionismo y es también de los directores que se logran clavar y sí se meten a la sala de edición, porque recordemos que no todos lo hacen. En publicidad casi nadie lo hace y lo digo por experiencia de primerísima mano. En el cine también sí se llegan a meter, pero de repente como que hay una especie de distancia. Y bueno, David Fincher ha trabajado mucho con un editor que es Kirk Baxter, pero no ha sido el único. Sin embargo, César, ¿cuáles películas son las que tú recuerdas de David Fincher que tienen un estilo característico que a final de cuentas lo han definido por el estilo de edición? Pues fíjate que todas, pero se nota que ha habido una evolución y por lo mismo de lo perfeccionista que es Fincher. Por ejemplo, si vemos el caos que fue en producción Alien 3, que a mucha gente no le gusta, pero a mí sí, incluso la edición especial, no sé si la has visto, en donde que el alien en vez de salir del perro sale como de un buey. Esa edición tal vez no está, no creo que haya estado, no recuerdo bien, pero no sé si está, digamos que respaldada por el mismo Fincher. Pero desde ahí se nota, por ejemplo, yo podría decir que Alien 3, el estilo del montaje es muy parecido, puedo estar tirándome, pero a Zodíaco. Ah, ok. Y como que lo siento muy similares, pero obviamente en Zodíaco se nota el nivel ya de estilización y de, digamos, sí, de perfeccionismo que está buscando Fincher y que se nota en Gone Girl y que se nota en la chica del dragón tatuado. Y me parece curioso, como decías, cómo a veces la tecnología influye un poco en los estilos, o a veces los directores buscan la tecnología que se acerca a ellos, que les parece que les pueden funcionar para contar mejor o que, como sí, que se acerquen a su estilo. Y caso curioso que para esta última película de Fincher, en Gone Girl, empezaron a usar Adobe Premiere en vez de Avid Media Composer. Y lo empezaron a usar porque con la integración con el programa de postproducción de After Effects de mismo Adobe, podían estar los editores trabajando la parte de efectos especiales, digamos, por lo menos las versiones de boceto, las versiones draft de efectos especiales, inmediatamente en la línea de tiempo. Y si se actualizaba algún detalle de postproducción de alguna toma con efectos especiales, se actualizaba en la línea de tiempo donde estaba el montaje principal. Y el editor de Deadpool, creo que se llama Vashi Nedomansky, estuvo como asesor de edición en Gone Girl, precisamente para poder introducir este nuevo flujo de trabajo a los editores de cajón de Fincher para poder optimizar el flujo de trabajo en el montaje. Que ahorita que lo mencionas es algo yo creo que muy curioso y muy interesante. Ahorita estamos viendo parte del comercialote de Adobe porque sí lo utilizaron muchísimo para promocionarse sobre el flujo de trabajo, pero es algo que no es nuevo, ¿eh? Yo creo que los que trabajamos más de videítos o freelanceamos, recordemos que aquí en México no tenemos una industria del cine y vivimos más de la onda de guerrilla que en Estados Unidos, donde por ejemplo un estudio de edición que se respete, pues tienes un editor principal, tienes a sus asistentes, cosa que aquí en México de repente tienes, pues que el editor a veces es el director también, el fotógrafo, y es su propio, él mismo se hace los offlines o los cortes en crudo. Pero, por ejemplo, esto que estaban explotando y que es lo que estamos viendo aquí también en pantalla, es algo que no es nuevo para Adobe, pero sin embargo le sirvió para explotarlo dentro de los flujos de trabajo. Y es lo que tú mencionabas. O sea, a final de cuentas, la integración de los elementos cuando tienes a varias personas trabajando en la misma escena se puede hacer de una manera transparente. Y es interesante porque Fincher, pues en cierta medida lo estuvo explotando. Me llamó la atención ahorita que llamaras, que mencionaras la película de Zodiac, de Zodíaco, que en mi opinión es la mejor película de Fincher y yo creo que es una de las mejores películas de tiempos recientes, así de simple, gracias al manejo que tiene. Y quiero mencionarles, recuerden, otro video para que lo vayan a buscar, David Fincher, Invisible Details, habla precisamente sobre el juego de la postproducción que tiene el mismo Fincher. Ahí de ahí viene la anécdota que yo les mencionaba del trancazo que le daban a la chica del dragón tatuado, pero son toda esa cantidad de detalles que Fincher los tiene presentes desde la elaboración del mismo guión, de incluso cuando lo está adaptando o de dónde viene, pero que él ya sabe cómo integrarlos, precisamente para que cuando vaya a filmar una secuencia ya tiene planeado cómo debe de estructurarse, y tal vez tú como fotógrafo incluso tal vez no lo podrías detectar a primera vista, pero Fincher, como ya lo tiene tan claro, ya sabe cuál es el resultado que debe de tener, y él solo está juntando los distintos elementos. Él básicamente está trabajando con una especie de rompecabezas. Y bueno, tenemos ahí varios casos que son como que más conocidos, como el curioso caso de Benjamin Button, en el cual pues tal vez es más característico por el juego del CGI que tiene sobre un mismo personaje, pero sin embargo no es lo único, aunque tal vez pueda ser lo más vistoso, que ayuda en el desarrollo del estilo visual que tiene este, que yo creo que es uno de los directores más depurados que tenemos actualmente. ¿Cuál fue la última película que sacó este Fincher, César? ¿Te acuerdas? Realmente no. Y me quedé en Gone Girl y no recuerdo cuál fue su última película. Es la pregunta de trivia para ver si nos están poniendo atención los que están viendo allá, pero tú querías mencionar otra cosa, César. Bueno, lo que iba a comentar es... que algo un poco relacionado con este tema de la tecnología o de nuevos procesos en cómo se lleva la edición. Regresando un poquito a Edgar Wright, me acordé que en Baby Driver el editor estaba en el set, cosa que es súper raro que suceda. Pero el editor se llevó, creo que era una Mac, un disco duro, lo que sea, y él estaba editando, digamos, casi en tiempo real, después de que terminaban de grabar, le pasaban, me imagino, que una especie de proxy, y él empezaba a trabajar para saber si tenían el material suficiente, digamos, de cobertura que funcionara con el ritmo de las canciones en las secuencias y de persecución y todo esto. Y obviamente después editaron ya toda la película en una sala de edición más convencional. Pero me parece muy interesante cómo, a qué grado llegó, por ejemplo, Edgar Wright en este caso, a tener a su editor en el set, terminar de grabar una toma y voltearlo a ver y decirle, oye, ¿funciona? ¿Tiene buen tempo? ¿Va a encajar bien? Y el editor en friega, acomodar lo que le acaba de llegar y decirle, sí, funciona. Y entonces, hasta ese momento, Edgar Wright decir, ok, vámonos a la siguiente. ¿No? Es como, me parece muy interesante. No sé si ya viste la película. No, yo creo, no se ha estrenado en México, yo no fui invitado a la función de prensa, pero ya la veré este fin. Ok, entonces nada de spoilers ahorita para Baby Driver. Pero sí, en términos de edición, y creo que también es bueno, interesante comentar que muchas veces la edición pensamos muchas veces en estas cosas técnicas, ¿no? Que es un corte, que hay una transición, que cómo se utiliza el programa, que cuál es la mejor opción para exportar o lo que sea, que es dentro de la parte técnica. Pero también está la otra parte, ¿no? La parte de, bueno, y qué significa si pongo el corte aquí, a que si lo ponga ciertos cuadros después, o qué significa que esta secuencia que ahorita estaba planteada en el guión, no sé, en el último acto la movamos a la primera parte de la película. ¿Cómo cambia o cómo cambiaría la interpretación en general de una película únicamente moviendo ciertas secuencias? Entonces, para mí, por ejemplo, el montaje es como maravilloso porque no solamente es como el reto técnico de poderse actualizar a los tiempos, sino al mismo tiempo estar pensando en cuáles son realmente las decisiones detrás de cada corte. Exacto, y yo creo que ahí a los que les interese más, aunque y de preferencia si no se dedican a esto, porque pues les voy a estar echando un choro tal vez, échense, bueno, una de las cosas más básicas, la teoría de Kuleshov, precisamente sobre el orden en el cual tú vas montando propiamente. De ahí viene el nombre de montaje, que de repente yo tenía discusión con algunos compañeros, con una amiga específicamente, Nayeri Ábalos, porque pues yo soy más editor, ¿no? Bueno, en su momento era más editor, y ella decía, no, es que yo tomé cursos de montaje, y es que el montaje y la edición no es lo mismo, y se daba los baños de pureza sobre el manejo, cuando curiosamente son cosas que es el mismo nombre para dos cuestiones. Únicamente lo que cambia es la forma en la que lo ejecutas, porque ya no estás montando carretes de cine precisamente para hacer propiamente la edición. Actualmente tenemos herramientas digitales, que es lo que platicamos ahorita, y lo que tú mencionabas de Edgar Wright es muy interesante. Para producciones muy complicadas, sí, efectivamente te lo llevas. Me ha tocado donde de repente, pues, ¿sabes qué? Y que se armen un offline en friega ahorita, porque tenemos tal vez la locación por tiempo limitado y tenemos que ver si lo que grabamos nos funciona o porque tenemos el tiempo limitado, pues volvemos a tirar secuencias para que se complementen. Y con eso también te llegas a evitar, aunque ahí sí son flujos distintos, los malditos y los famosos reshoots, que es una parte completamente normal de todas las producciones. Es, por ejemplo, la Liga de la Justicia tiene 2 meses de reshoots. No sé si se acuerdan que la primera de Avengers tuvo también 2 meses de reshoots y la segunda de Avengers tuvo 2 meses de reshoots, y estas tres películas están siendo las primeras dos dirigidas completamente y la otra en fracción por Joss Whedon, pero es por su estilo de trabajo, porque precisamente él no tuvo, tal vez dentro de su estilo, la precaución de ver desde el principio los detalles que te funcionaban en una narrativa ya editada. Él es más director de actores, por ejemplo, se clava más en el guión, y en este caso, en el de Edgar Wright que tú ya mencionabas, pues claro, de repente él, como ya entiende mucho, él es más cinético, por decirlo de alguna manera, pues ya sabía, ¿sabes qué? Tenemos que checar, y aparte eso te ayuda a economizar muchísimo los costos al final del día. Pero bueno, no sé si quieras, ya prácticamente estamos a punto de terminar y me gustaría ver, César, algo que nos puedas recomendar propiamente para edición, aunque yo creo que para que la gente se dé un buen quemón, en serio, busquen el canal de César, tiene relativamente poco tiempo porque lo empezaste creo que hace como unos 3 meses, 2 meses, si no me falla la memoria. Sin embargo, Así es. tienes varios videos y donde se trabaja desde Requiem for a Dream. Aquí es lo que estamos viendo en el catálogo. Pero bueno, ¿qué es lo que te motivó? Y me gustaría que platicaras, ¿por qué, por ejemplo, escogiste algunas de las películas? Yo te voy a discutir muchísimo de la de Batman v Superman, pero ese es otro tema. Ya sabe todo el mundo que es un gag recurrente en este programa. Pero, por ejemplo, Trainspotting es otra que tiene una característica muy particular. ¿Por qué seleccionas estas películas y por qué te gusta hablar y lo haces de una manera muy efectiva sobre el manejo de montaje y, pues, a final de cuentas, la película? Porque es parte de lo que tú conoces y nos lo estás compartiendo en estos casos específicos. Platícanos de tu canal y por qué escoges esas películas. Gracias, sí, pues estaba, bueno, me mudé a Estados Unidos hace poco, estoy viviendo ahora en Austin, Texas, yo soy de Guanajuato, México, y no he tenido suerte en encontrar un trabajo. Y dije, bueno, me enteré hace poco que voy a ser papá por primera vez y decidimos que sería muy bonito que yo fuera la persona que se quedara en casa cuidando al bebé mientras mi esposa trabaja para darnos sustento y pagar mis idas al cine. Entonces, decidí empezar este proyecto como algo que me mantuviera un poco activo, tanto en la edición, porque yo, digamos, yo grabo, edito y hago la postproducción de los videos, pero aparte hablo de edición. Entonces, era como que todos mis moles en un mismo plato. Entonces dije, sí, claro, vamos a hacerlo. Y empecé a hacer como una lista de películas que yo recordara que tuvieran algo interesante en el montaje. Pero luego, como para términos de relevancia, empecé a buscar también películas como de estreno que tuvieran un poquito más de relevancia por el momento que las empecé a sacar los videos. Entonces, no se nota mucho, pero traté de sacar una película que no sea del 2007, del 2017, y una película de cualquier año hacia atrás. Entonces, va una y una para terminar la primera temporada de 12 videos. Y realmente con la primera que quería abrir era con Evil Dead 2. Pero por razones de timing, porque empecé el canal en mayo Y era justo el día de Star Wars, el 4 de mayo, May the 4th. Entonces decidí empezar con The Force Awakens. Entonces cambié todo el orden que tenía original de mis videos y no terminé metiendo Evil Dead 2 como parte de esta temporada. Y ahora pienso que lo voy a meter como el bonus de la temporada. Tal vez la próxima semana podrán verlo. Pero realmente esa fue la película, una de las primeras películas que vi, Evil Dead 2, en donde algo súper cool. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y yo tenía, era muy joven, tendría algunos, no sé, 9, 10 años. Pero todo me pareció increíble y ahora me doy cuenta que era por eso, ¿no? Era por la edición. Como cuando la cámara pasa por cualquier objeto, esos objetos pareces emitir algún sonido, ¿no? Como cuando pasa por unas vigas, que es como un top shot en un reel y va avanzando la toma, y cuando pasan las vigas suenan, pero sonidos como sintetizados, extraños, ¿no? Que ayudaban a generar esta atmósfera terrorífica. Entonces, sí, básicamente fue razones de no tener ninguna otra cosa mejor que hacer, más que hablar de lo que me gusta y pues aprovechar que ahora con estos medios podemos llegar a más gente y compartir un poquito de esto. Sí, y ahorita que mencionabas Evil Dead, bueno, yo soy súper fan de la escuela de Raimi en el sentido de que logra combinar de manera muy efectiva, por ejemplo, cosas camp o cosas de comedia con el horror, ¿no? O con distintos géneros. Por eso sus películas de Spider-Man fueron, yo creo que siguen siendo las mejores, las primeras dos. La tercera fue una prueba de vestuario para hacer enojar a los productores, en el cual él te logra ilustrar y precisamente en el caso de Spider-Man, te logra combinar súper bien el manejo de la seriedad, tal vez de un drama personal, con de repente los movimientos exagerados de la onda de, ojo, ya viste por allá, y donde todos los personajes parece que hablan con signos de admiración siempre presentes. Y en el caso de la serie de Evil Dead, y particularmente la serie de televisión que yo la disfruté bastante, ahora que regresó con los mismos personajes, te logran manejar, como tú mencionabas, de repente parece de risa para los adultos, pero de miedo tal vez para los chavitos. Todos esos efectos de sintetizador, ¿no? Que de repente eran lo que tú mencionabas para ilustrar más, no sé, una mano que sale o una cabeza o cosas por el estilo. Y te ayudan con esa exageración a meterte más en la historia. Entonces es interesante. Si lo sacas como un extra, la verdad yo lo estoy aquí como que al pendiente. De verlo, pues lo estaremos promoviendo. Y recuerden que tienes, mencionaste de Las Cazafantasmas, esa película no quiero hablar nada. A Cure for Wellness, esa sí me interesa por el director, aunque no fue tan exitosa. Trainspotting, Mad Max Fury Road, que ahí te voy a regañar porque repetiste lo que todo el mundo dice. No, no es cierto. Get Out, Wrecking for a Dream, Alien Covenant y varias películas más. Y usualmente tú actualizas entre cada semana, ¿no? Cada semana o máximo cada 10 días, siempre hay un video nuevo, si no me falla la memoria. Así es, cada semana. En esta primera temporada estuvimos sacando cada jueves, pero yo creo para la siguiente que vamos a empezar en octubre, creo, no, en septiembre, va a ser el primer lunes. Vamos a cambiar un poquito ahí la dinámica. Entonces vamos a sacar cada lunes a partir de septiembre otros 12 videos más y con suerte. Y bueno, hay otra línea que es, esta línea de películas es como, esto no es una crítica de cine, es el nombre del playlist. Y aparte hay otro playlist que se llama En la opinión de un editor, que surgió para hablar de otras cosas de edición que no sea necesariamente analizar películas. Entonces, próximamente también voy a generar unos videos en especial para ese playlist que ahorita está muy solito. Y quiero hablar, por ejemplo, de estas decisiones, por ejemplo, que se me hace curioso que Mad Max Fury Road ahora acaba de sacar su edición Black and Chrome y que Logan también tiene una edición especial en blanco y negro y también la Niebla, creo también, el director Frank Darabont había querido originalmente sacar la película en blanco y negro, y el estudio no lo dejó. Entonces, en la edición especial viene la otra versión. Y yo recuerdo cuando vi la película, dije, ah, ¿por qué se ve tan raro, no? La iluminación y los efectos digitales Para mí me hicieron como salirme un poquito de la película. Pero cuando me enteré que originalmente la quería hacer en blanco y negro, y me la imaginé y dije, wow, sí, funciona. Porque se vería como, como película de los 50s, de los 60s en blanco y negro, más bien como 50s, 40s. Y siento que a veces esas son sí, decisiones, digamos, de estilo de los directores, pero a fin de cuentas entran en el campo de lo que sería la edición, ¿no? Porque es un proceso que haces ya cuando estás ensamblando la película, en decir, ok, bueno, si va blanco y negro, pues hay que tal vez ecualizar un poquito ciertos tonos, porque algunos colores, salirse a grises, tal vez ya no se ven tan bien en la composición, etcétera, ¿no? Que podría involucrar al director de fotografía, al editor y al director en este tipo de ediciones especiales, ¿no? Y pues básicamente creo que todo lo que dije ahorita lo voy a decir en el otro video. Entonces aquí tienen ya la exclusiva, no se preocupen, después de esto, César, te voy a pasar el link con el video para que nada más lo recortes, lo edites, le pongas grafiquitos y ya tienes hecho la mitad. Ven, así deficientes somos, ¿eh? Ay, sí. Entonces, bueno, Excelente, Master. sí. Ahí lo tienen, búsquenlo como les mencionaba en YouTube, básicamente búsquenlo como en la opinión de un editor, van a encontrar el canal. Para más fácil referencia, denle sus likes por favor en Facebook, en la opinión de un editor es donde se están actualizando, ahí también van a tener las noticias sobre los videos más recientes que está publicando mi estimado camarada César, y la verdad, un verdadero gusto platicar contigo. César, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero de cualquier manera se los voy a decir. Ha tenido ya varios premios, ha tenido varios reconocimientos, él enfocado muchísimo en lo que es la producción. Él era parte, yo creo que si no podemos decir fundamental, pero yo creo que sí uno de los pilares en la parte bonita de lo que en su momento fue Depresión en Corto. Él ha estado presente ahí prácticamente desde los inicios hasta su cambio con el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. No le voy a decir por su nombre en inglés, Sarah Hawk, no, ni creas. Pero él es una de las partes que han estado constantes y promoviendo talento desde el nivel de producción y postproducción, desde luego. Entonces, les recomiendo que sigan mucho lo que él hace. Es un amigo, un camarada al que yo aprecio mucho desde, igual por el factor común que tuvimos desde chavitos, cuando éramos jovenzuelos y teníamos más cabello y esas cosas, en la universidad, porque pues los dos teníamos un poco esa veta de la edición y pues del cine. Y la verdad, César, un auténtico y verdadero placer tener la oportunidad de platicar y compartir contigo micrófonos, aunque sea por una charla. Y pues igual luego nos echamos otra, ¿no? O unas chelas, qué sé yo, ay sí, o unas mamilas, Claro, no no, sé, ay sí. y muchas gracias por la invitación. Hace rato que estábamos comentando esta posibilidad de poder compartir aquí este espacio y pues yo fascinado de ser parte de churros y palomitas y palomeando. Entonces, para nada, ¿no? Yo muy agradecido de este espacio y también un gusto saludarte nuevamente y recordar esos momentos en la universidad, cuando estábamos adaptando el guión de introspección, no sé si recuerdes, Sí. qué barbaridad. Recordando todo eso, digo, bueno, qué bueno que salió como salió, pero también qué bueno que hemos tenido la oportunidad de los dos crecer como personas y como profesionistas. Pues para mí un honor estar aquí contigo, Máster. No, al contrario, ya sé que ya lo mencioné. Y nada más para los que tengan un poquito la duda de qué carajos estamos hablando, pues no es por estar echando el quemón, pero búsquense el corto de introspección. El miedo es un guión precisamente de un excelente camarada que ya está en un plano más elevado que nosotros, el buen George. Un saludo él para que probablemente nos esté viendo, pero con una ouija inversa para ver el mundo de los vivos. Basado en su guión, yo ahí estuve supuestamente de asistente de director, que en realidad yo no hice nada en eso, nada más que robar el crédito. Luego les platicaremos esa anécdota, pero pueden ver esos primeros pininos con este corte. Ahí está en YouTube. Y bueno, recuerden que si les gustó este tipo de transmisiones, ustedes mismísimos pueden apoyarnos en patreon.com/churrosypalomitas, donde tenemos contenido exclusivo precisamente para los Patreons. Ellos se llevan poquito más de las charlas. Recientemente les di, por ejemplo, un video exclusivo para los productores, nada más en el cual cómo se aplica el whitewashing en Spider-Man Homecoming. Y ni cuenta nos habíamos dado hasta que yo llegué a compartirles la verdad. Pero tenemos distintas transmisiones y si les gustan, pues ya tenemos varios Patreons que nos están apoyando, están demostrando que les gusta este tipo de contenidos, las entrevistas con expertos, y ustedes también pueden hacerlo solo visitando patreon.com/churrosypalomitas o déjenos una calificación de 5 estrellas de preferencia en iTunes, porque eso nos ayuda a tener una mayor visibilidad. Y bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias a ti, César, y pues espero que luego estemos platicando de otros temas interesantes como esto de la post y la edición. Gracias, Master.